te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Regresamos a la consola, 8 de la mañana con 20 minutos. Llegamos gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta y reparación de videojuegos y consolas para que ustedes tengan la oportunidad de tener su consola siempre a un 100%. Si le está fallando, pues en Tecnomundo se la van a reparar, no importa el modelo de las consolas de alta generación. De última generación. De última generación. Visitándonos en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Sofanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, ventas arroba tecnomundohn.com. Y ustedes, cortesía de ellos, estarán llevándose para un solo ganador 5 juegos de PlayStation 3. Banner, ¿qué te parece? ¿Está bien? Increíble, ¿no? Increíble, ¿verdad? Sí. Bueno, en este momento queríamos hablar de una serie de antaño. Como solemos hacer en este pequeño segmento, pero por cuestiones de tiempo, vamos a iniciar el conteo que habíamos prometido al principio del programa. ¿Hace como cuántos programas habías prometido esto? Uno anterior al que falté, hace como dos programas. Okay. Entonces ya para hacerlo, para que no seguir en deuda, se hará en este segmentito y luego la próxima semana hablaremos de la serie en cuestión. Ajá. Yo sé que a muchos les sacará lágrimas. Dale. Ok, el conteo en cuestión, como había avisado en el programa anterior, antes de que no se pudiera hacer la consola, era el top 5 de las mejores jugueterías que existieron en Tegucigalpa. Porque tristemente en Tegucigalpa ya no hay jugueterías. Tenemos secciones de juguetes en almacenes o en tiendas bastante grandes, pero una tienda que se dedique solo a vender juguetes, sí, ya no queda absolutamente ninguna en Tegucigalpa. Sí. Entonces no sé si quieren que empiece. Dale, dale, dale. Ok, entonces voy a iniciar con la que para mí estuvo en el número 5. Recuerden que este conteo está hecho en base a mi punto de vista. Ustedes pueden opinar y si ustedes recuerdan otras que yo no recuerdo, pueden opinar y pueden llamar. Sí, o pueden mandarnos sus comentarios al Facebook o al Twitter, arroba Optimus Torres o arroba César Vialta 22. Exactamente. Entonces voy a iniciar con el top 10 de las 5 mejores jugueterías. De las cinco mejores jugueterías que hicieron en Tegucigalpa y la especialidad que yo recuerdo que tenía cada una. Porque en ese entonces, gracias a Dios, había todavía un poco más de ingreso económico de la población y había jugueterías que se dedicaban solo a cierto rubro. Dale. Para mí, en el número 5 está Kinderlandia. Kinderlandia quedaba en el Boulevard Morazán frente a la Iglesia de la Guadalupe, donde ahora está una tienda de computadoras y repuestos de computadoras. Ajá. Que empieza con A. Al final de ese edificio, a la par de un colegio, quedaba Kinderlandia. Kinderlandia. Yo ahí sí no fui. Vos. ¿Nunca fuiste a Kinderlandia? No, yo tampoco no fui. La especialidad de Kinderlandia eran los animales de hule. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que las culebras, los dinosaurios, las arañas. ¿Se acuerdan de ese tipo de juguetes? Ajá, sí, los venden. Sí, sí. Pues sí. Ellos lo que más vendían eran eso. ¿Pero no eran sexuales? No. Vendían dinosaurios. Bueno, ajá, aparte que vendían el consabido juguete de Mego, el consabido Transformer, Yayo, muñeco He-Man y todo lo demás. Pero ellos básicamente se especializaban en eso, en las arañas, dinosaurios, lagartos, etcétera, etcétera. Que igual en ese entonces, uno que era niño, inocente y no había tanta tecnología, hacía las delicias de cualquier niño. ¿De qué año? Estoy hablando de finales de los 70s hasta como mediados de los 80s. Existió todavía Kinderland. 84-85. 84-85. Kinderlandia. Kinderlandia. Me suena el nombre, pero no. Sí, no. No me llevaron ahí. No, a mí tampoco. No era gente de pisto que iba ahí. Sí, porque recordá que en aquel tiempo, bueno, y todavía, ¿no? Pero en aquel tiempo el Boulevard Morazán era Para los pipiristas. Correcto. No habían moles. No habían moles, exacto. El Boulevard Morazán era los castaños. Sí. Exactamente. Ajá. Bueno. Ese es tu número 5. Mi número 5. Mi número 4 es Toyland. Para quienes recuerdan dónde quedaba Toyland, y ahí sí vos te tenés que acordar porque viste toda tu vida en el centro, pasando el hoyo de Merriam, sí, okay, en la mera esquina había una farmacia. Ajá. Era la mitad farmacia y la mitad era Toyland. Era una muy buena juguetería que más que todo vendían Legos, vendían G.I. Joes y vendían Megos. Me acuerdo que vendían bastantes juguetes de Mego ahí. Quedaba ¿Qué son los juguetes de Mego para la gente que no entiende? Los juguetes de Mego son los juguetes que reinaron el mundo de los juguetes entre finales de los 60s y un poquito después del estreno del Imperio Contraataca. 80, 81. Eran juguetes de 6 pulgadas, no, a ver, de 8, 9 pulgadas hasta 12 pulgadas que parecían Barbie, que traían la ropa de la línea de los cazafantasmas que hay otra que lo volvieron a sacar. Más o menos es como ese estilo, solo que Mego tenía las licencias de todo, Marvel, DC. Ajá. Sí, series de televisión, de los mopeds, de absolutamente todo que existía. Yo recuerdo que Mego tenía la licencia. Patrulla motorizada, salieron. Sí, había unos Megos de chip. Solo que son grandes. Son exactamente. De 6. Aquí no, habían de 12 y de 6. Exactamente, y de 6. Pero te vendían todo el accesorio. En el caso de patrulla motorizada, te vendían las motos también. Sí. A escala, o sea, podías subir a... Toyland. Hay un dato interesante en Toyland. Ajá. Entre el año 2003 y 2005, los descendientes de los dueños de esa juguetería la reabrieron aquí en el Boulevard La Hacienda. Era muy buena juguetería también, pero duró muy poco. Aquí ¿En el Boulevard La Hacienda, por donde está una farmacia, cuando empezás a subir antes de llegar al supermercado, ajá, hay un pequeño centro comercial. Ah, ahí estuvo abierta como por 2 años. Y era el hijo de los dueños de Toyland. ¿Por qué crees que no pueden funcionar ahora una tienda de esas como en aquellos tiempos? Visto. ¿Pisto de quién? ¿De nosotros? Para no, poder comprar. Pisto de los padres para, exactamente, claro, para comprar los juguetes. No es, no es lo mismo un padre en aquel entonces que era asalariado, el poder económico de tu... El poder adquisitivo de tu sueldo era superior al que hay ahora. Pues ahora con un sueldo tal vez le pudieras comprar un juguete a tu hijo cada 3 meses, pues. En sí. aquel entonces era más fácil para un padre que tuviera un trabajo intermedio poder satisfacer la necesidad de juguete. El problema, me imagino, ahora de no tener una tienda sola. Ahora tenés que compartirla como estas grandes tiendas que hay ahora, y aparte, que meten juguetería dentro. Y aparte de todo, nuestra generación, que fue la que convirtió los juguetes en artículos de colección, ha hecho que cada día más el juguete sea para jugar y sea más pensado en el coleccionista. Entonces eso también hace que los padres busquen alternativas, como en una consola de videojuegos, juegos de mesa, los Lego, que toda la vida van a existir, ese tipo de cosas, más que en una línea de juguetes en sí como las tuvimos nosotros. En el número 3 tengo 2. Ajá. Uno, no sé si puedo decir el nombre porque ese almacén todavía existe. Mi estimado. Solo da direcciones, vos. Ok, el segundo nombre del almacén es Oro. Ajá. Ah, ok, ya ajá. saben cuál es, ¿verdad? Sí. Y el primero es un objeto esférico con el que se juega fútbol. Una bola. Exactamente. ahí tengo 2. Tengo ese que acabas de mencionar vos y tengo el almacén Acapulco. Ajá. El almacén Acapulco quedaba ubicado ¿dónde te explico? A ver, René, ayúdame ahí para... Da el nombre, pues. En la esquina de la calle que sale recta, viniendo la peatonal, en la esquina que sale, en la calle que sale recta hacia la Iglesia de los Dolores. O sea, llegás a la altura de la peatonal... te parás frente a la Iglesia de los Dolores que había en esa mera esquina. El almacén Acapulco. El almacén Acapulco se especializaba, entre otras muchas cosas, en traer las versiones brasileñas de los G.I. Joe, sí, que era Comandos en Nassau. Todavía en el 96, que ahí sí yo fui. Que todavía en aquel tiempo uno decía, es que estos son imitaciones. Son imitaciones. Y era lo mismo, era la licencia brasileña, que era Estela, que salió una estrellita, era la licencia brasileña de Hasbro. Entonces ellos podían tirar G.I. Joe. Es que Estela tenía como licencias para Monopolio, creo. Para un montón de cosas, para todos los Parker Brothers y todo lo que era Hasbro. Ajá. O sea, solo que no sé si habrán tirado Transformers, pero sí tiraron los Comandos en Asado, que ahí los vendían en Bazar Acapulco. Los de Flash. Y los de Flash también, ¿cierto? Ah. Los de Flash. Los de Flash Gordon. Los muñecos de Flash Gordon, que eran Mego. Sí. Eran Mego. Y la otra que terminaba en Oro, se especializaban en una de las más vendían maravillosas. Vendían juguetes ahí. Sí, vendían toda la línea del hombre nuclear. O sea, esas señoras, porque las dueñas son 2 señoras, que son hermanas, ellos tuvieron todo. Y viven todavía las señoras. Sí, ahí están vivas, todavía quedan en el Parque Central, ahora ese negocio. Ajá. Donde cabe el edificio de registro, en la parte de abajo. Ellas vendían toda, pero toda la línea del hombre nuclear. Absolutamente todo. La ropa, te vendían la sala de operaciones, te vendían los repuestos de los brazos, de las piernas, te vendían la nave espacial, el enemigo del hombre nuclear. Es que yo ahí pero yo iba más que todo para comprar los uniformes. Ahí vendían uniformes y vendían, eran los distribuidores de Converse. De Converse. Pero realmente la parte de juguetes de ellos era el hombre nuclear. Entre Bazar Acapulco y la otra, eso para mí sería el punto, el número 3. ¿Y la 2? La 2 fue una juguetería que guardó las puertas del reino durante 15 años cuando absolutamente nadie, solo ellos quedaban ya en toda Tegucigalpa y sentó las bases para la mayoría de las colecciones que yo conozco, incluyendo la mía, ¿verdad? Lo poco que me queda, que es Toy Palace. O sea, Toy Palace era una juguetería con toda la palabra de juguetería que duró cuando ya, como te digo, básicamente no había ninguna juguetería en Tegucigalpa. Esa quedó la última allá por el Boulevard Morazán, como que... Por el Boulevard Morazán que conecta con la Avenida La Paz. La última calle que conecta con los próceres, con el Boulevard Los Próceres, sí. Boulevard Morazán Los Próceres, quedaba en esa esquina. Empezó quedando aquí por el edificio Rosado, donde quedan las oficinas de registro. Ajá. Ahí quedaba antes, en un centro comercial que hay ahí, en un segundo piso. Era todo el segundo piso de la juguetería y luego se trasladaron allá, que era mucho más grande. Pero ese fue el último lugar donde uno como coleccionista o como fanático de los juguetes podía ir y comprar tranquilamente. Ahí compré mi He-Man de la línea, fue lo último que compré. Lo último que ellos trajeron fue la línea de Master of the Universe versus Snake Man. Y fueron los primeros que trajeron Marvel Legends. Yo creo que sabes que creo yo también que aquí hay un problema también para la gente que compra ese tipo de juguetes. Unas veces aquí los compran una tarde para cuando los presentan por las películas que están de moda, porque yo recuerdo que uno de los fracasos grandes que tuvo esa tienda fue comprar un montón de papadas de Hulk. Que lo, creo que los juguetes de Hulk, la de los cuatro fantásticos, la de la primera película de X-Men. Pero los juguetes de Hulk, el Hulk grandote de la primera película, eran pedazos de juguete. Los de los cuatro fantásticos eran muy malos, los de los X-Men eran muy malos juguetes. ¿Pero error por qué? Porque el problema no es que, mira, la película pasa ahorita, está la primera hora, o la presentación de fin de semana, y venían hasta dos semanas después. Entonces, la emoción del niño o de la persona que lo quiere ir a comprar, o antes o durante está la película. Pero ya cuando pasa, ya también te pasa la emoción de quererlos tener. Sí. De ya solo que seas un coleccionista o que sigas tanto, pero no vas a comprarte todos los guantes o toda la figura. Ya tenés que aprovechar siempre el momento de cada figura o de cada cosa que esté en momento, que era lo que nos pasaba a nosotros. A nosotros en aquellos tiempos, en los 80s y 90s, estaba la serie de G.I. Joe y ¡zas! Te tiraban el anuncio que ya estaban los juguetes. Sale la segunda temporada de G.I. Joe, que son los que me acuerdo ahorita, sale la onda del Sargento Slaughter, ¡pah! Estaba el Sargento Slaughter a la venta. Vos lo querías y lo ibas a comprar. Ya después solo era mantenimiento, pero en este momento los agarran como que la gente los viera comprar como que si fuera el último juguete del mundo. Así que esto va sonando un poco pretencioso, pero conozco otros dos seres humanos que también hacían lo mismo. Con otras dos personas, nosotros éramos buenos clientes de esa juguetería y teníamos la ventaja que el dueño nos llamaba cuando le venía mercadería nueva. Entonces nosotros llegábamos y en el momento en que él estaba abriendo las cajas. Así fue como fue como consiguió el Red Skull. De Marvel Legends. De Marvel Legends, porque solo venía uno por caja. Era el exclusivo de esa línea. Entonces, esa era una ventaja que uno tenía por ser buen cliente. Vos quedándole los juguetes a los niños. Más o menos. Y el número uno, que más que el número uno, ya se sabe que todo el mundo ya sabe cuál es. Realmente fue una juguetería que era la fantasía sexual de todo niño ochentero. Antes de que lo digas, ¿te acordás el último que compraste vos ahí? Sí, Banner me preguntó la vez pasada. Sí, yo te dije igual que fue el último que me compraron, me compraron ahí la vez pasada. Una Barbie. Okay. No, el Hulk de la serie, el Uferriño que venía rompiendo el Mego, sí. Que venía rompiendo la ropa. Yo lo arruiné, yo vine en bruto. Yo le podía pegarle así lo que... La camisa era blanca como bate laboratorio. Bueno, ya todo el mundo sabe lo que estamos hablando de Toys. Toys cuyas puertas cerraron en 1993, cuando ellos empezaron a hacer la última, ¿cómo se llama? El último remate. Al final del final del 93 se hicieron un último remate los pocos juguetes que les quedaban. Me acuerdo haber visto casi toda la línea de Bravestar en caja ahí, que la estaban vendiendo como a 10, 12 lempiras, varios juguetes de Star Trek todavía, la nueva generación, juguetes de Star Wars. ¿Vos compraste algo ahí? Fíjate que tuve la suerte de comprar... En el remate, me refiero. En el remate. El problema es que no estaba acá. Fue el año que yo volví aquí a Honduras y logré alcanzar ciertos juguetes de Star Trek y ciertas cosas de Regreso al Jedi. Pero bien poquita, ya casi no había nada. Mi hermano sí logró comprar a Bravestar, que no sé en qué apuesta de póker lo perdió, pero... Oye, ¿cómo es los tiempos, cómo van cambiando? Y recuerden que Toys habían dos. Estaba la de Los Castaños, estaba la del centro. No habían dos. En San Pedro no había. No San me acuerdo. En San Pedro yo creo que... Parece que había una en San Pedro. Yo creo que se había en San Pedro. Otra de las cosas maravillosas de Toys era que cuando tiraban los anuncios de los juguetes, los ponían en televisión. Que era lo que yo te estaba... Exactamente, lo ponían en televisión. Raro. Inmediatamente después decían, lo puedes comprar en Toys. Sí, hombre. Entonces eso era realmente... Es lo que yo te estaba diciendo, es la forma cómo manejar... el tipo de venta del producto. O sea, estaba en el momento el juguete que estabas viendo y ¡juasa! Te salía. Ahora, a otra cosa, recordar que también en aquel tiempo no teníamos tanta internet o tanta cosa, que ahora vos ya ves los capítulos y después aquí vienen como 3-4 meses después las series que te presentan. No, pero lo increíble de esos anuncios de juguete era que, por ejemplo, en los de G.I. Joe, en los de He-Man, salían unos niños gringos malditos jugando como en un patio y te presentaban todo lo que hacía el vehículo y todo lo que hacía el... O sea, y te decían, ¡qué maravilloso! ¡Dispara! Y dispara, y cambia de color. Y lo puedes conseguir en Toys. Tú ya te enfermabas, pues. Yo recuerdo a mi papá cuando me insultó cuando fui a comprar a Bazooka, mi primer G.I. Joe. ¿Cuánto estuvo Toys en el mercado? Mira, yo nací y ya existía Toys. Yo nací en el 76, entonces ponele que Toys estuvo ponele el 74, 75, probablemente hasta como el 93. Casi 20 años. Casi estuvo. 20 años, era una juguetería sumamente fuerte. Era una juguetería sumamente fuerte. Y antes de terminar, quisiera hacer ciertas menciones honoríficas de jugueterías que tal vez no hayan quedado en el top 5, pero sí son jugueterías que yo recuerdo con mucho cariño. Yo puedo decir una de las que recuerdo. ¿Ah? Los pirateros que vendían. Es que eso es lo que iba a decir, pero espérate que llegue a eso. Ah, perdón. La primera es, en la mera peatonal hay una tienda con apellido árabe que vende ropa interior, que ahora es de una tienda de ropa interior. Uh-huh. Era una señora también, al igual que la de oro, que fueron las primeras personas que trajeron Lego acá. Entonces, los primeros Lego que yo tuve, que me acuerdo que eran unos Legos de astronauta, me los compraron en esa tienda. La otra mención es, a la parte donde quedaba el difunto Cine Variedades, había una zapatería. Ahí tenían el primer display que yo vi en mi vida de Hot Wheels, que era una cosa de plástico que tenía un vidrio y que ponían los carritos así. ¿Se acuerdan? No venían cajas, sino que entonces vos llegabas y quiero ese carrito. Esa zapatería todavía existe, pero obviamente ya no venden los carritos y queda al lado del difunto, de donde quedaba el difunto Cine Variedades. Y la tercera mención son los piratas, man. El He-Man gigante no tenía precio. Los Thundercats que se destenían. El Mazinger Z. El Transformer, que era un avión que solo se doblaba y lo hacías para atrás y se transformaba en avión. Un amigo que me regaló las Tortugas Ninjas, la versión. Las Tortugas Ninja falsa, que también se destenían. Absolutamente todo lo que se destenía, pero que te daba, no sé, por el hecho que tal vez era tan barato. ¿Y porque no lo podías comprar? Por ejemplo, te cuento mi caso, pues cuando a mí me compran He-Man. ¿Cómo se emociona este con los pichingos, güey? Mira, yo no te puedo comprar otra. Te compro este y lo vas a ir pagando en la semana, ¿va? Con tu mesada. Pero cuando vamos caminando en el centro, miro al Skeletor, la versión que costaba 3 lempiras. Tranquilo. 3 o 5 lempiras. No, y era y lo increíble era que, vaya, por el precio de un muñeco He-Man que costaba como entre 30 y 45 lempiras, te comprabas 10 de la Cretonite. 45 costaba. Y lo disfrutabas igual. Pero para mí, ¿cómo te lo diría? La piedra filosofal de los piratas de la Piato era el He-Man gigante. Ese man no tenía precio, man. Skeletor, Stratos. Había un Battlecat que yo, tristemente, nunca lo vi. Era igualito, solo que tenía un hueco en medio. ¿Cuánto costaba un He-Man original aquí? 45 y 50 lempiras andaba más o menos. ¿Y el pirata? El pirata, entre 3 y 5 lempiras. Entre 3 y 5 lempiras. El He-Man gigante, te acuesto que me acuerdo que te costaba 10 lempiras. Mira, César, pero era tan duro que si lo tirabas a alguien en el morro, se te lo bajaste. Era como así. No, pero estaba la versión pequeña también. Oye, 50 lempiras costaba un He-Man. Sí, $25. Eso costaba. Eso te costaba una figura. Dime, pero que era la figura más barata en ese entonces era un G.I. Joe que te costaba entre 17 ejemplo, y 20 lempiras. Optimus, cuando por ejemplo, a mí nunca me lo compraron, costaba 110 lempiras. $55. ¿Sabes cuánto costaba el maravilloso Flag, el portaaviones de G.I. Joe ahí en Toys? Ajá. 300 lempiras. $150. Bueno, ahora hay juguetes de más de 3.000 lempiras, pero en aquel entonces. Tenés que sacar. Sí, el 2x1. Era sí. Un montón. Sí, pero, o sea, contá cuánto ganaba una persona a un salario promedio. 600, 800 exacto. Lempiras. En el mejor de los casos. Sí. Y compré $50 para que te compré un juguete. Por eso te decía, mi mamá me decía, te lo compro, pero tenés que te lo vas a ir bajando en del dinero que te por la escuela. Por eso es que adoro a mi mamá. Sí. Como si no es cierto. Porque a vos te los compraron. Sí. A vos te los compraron. Y luchando. Y correcto. Y ahora cuando ves esos precios, vos decís, pucha, mi vieja. Sí. No, fíjate que realmente uno, cuando mira en retrospectiva toda esa época, uno se da cuenta el sacrificio que los padres hicieron por uno. Sí, claro. Porque, o sea, ¿por qué me gustan los juguetes a mí? Porque me recuerda a mi infancia. Sí. ¿Por qué me recuerda a mi infancia? Porque yo tuve un montón de juguetes. Igual René, igual vos. Sí. Y la mayor parte de la gente que colecciona juguetes así es. ¿Y a quién le debemos todo eso? A nuestros queridos padrecitos. En mi caso, a mi mamá. Sí, sí, en mi caso, a mi mamá. Tu mamá creo también, en tu caso, tu mamá. Entonces, es una buena manera de agradecerles el día de la madre. Mira, que por esto no. Le voy a comprar un pichingo a mi mamá del Día de la Madre. Sí, ¿verdad? Un He-Man. Ah. Sí. Sí, porque yo creo que esto de recordar ese tiempo, nadie nos lo va a quitar. Sí. Entonces, ya saben, si alguien tiene alguna otra juguetería que se me pasó por alto, como les repito, ese fue mi top 5 de las mejores jugueterías. De los que yo iba y lo que me acuerdo que vendían. Si ustedes quieren más detalles de qué más cosas vendían, me hizo falta una mención. Ajá. Una farmacia que tenía nombre de santo. Uy, sí. Sí, la San Michael. Sí. En esa farmacia vendían una cantidad de juguetes. ¿A dónde? Esa farmacia quedaban dos. Quedaba uno frente al difunto almacén Rivera y compañía, que quedaba en la mera esquina. Casi solo vendían Legos. Y no. Quedaba otra frente a un Dutel. Que lo extraño de esa juguetería es que era un de esa farmacia es que era un pasillo. Entonces vos entrabas a la farmacia y salías a la peatonal. Sí. Entonces, en ese pasillo, a ambos lados, había vitrinas donde vendía un montón de juguetes. ¿Y vos cómo? Sí, o sea, yo solo era pasar por el pasillo para ver. No, y como era uno de cipote, mira, vos llegabas y lo querías todo. Oye, pero entonces la razón por la cual ya no hay jugueterías en Honduras fue porque las cadenas por departamentos. Es que es más sencillo para una tienda grande, como ciertas que quedan cerca de acá, sostener un departamento de juguetería que una sola tienda que se dedica a juguetería. La última juguetería que yo vi acá, que ni el nombre me acuerdo, que duró como 2 meses, quedaba en la Alameda, cerca donde yo trabajo. Sí, o sea, en los semáforos de una carnicería que por ahí, seguir recto, en una esquina quedaba. Sí, por donde el de la moto. Ahí, por ahí. Yo logré comprar, pero pasaba lo mismo. O sea, ellos... querían manejar las líneas, pero se tardaban mucho en tener los productos. Ya cuando venían acá, ya la gente. Ahora vos los pedís por internet. Ahora tus papás te lo piden por internet. Entonces, si vos no lo tenés antes, te chupó la bruja. Y además, muy caro. Te querían sacar hasta el triple de lo que costaba. Te repito también el hecho de que nuestra generación fue la que sentó la base del coleccionismo masivo. Y fuimos los que convertimos los juguetes en artículos de colección más que en cuestiones para jugar. O sea, ya nadie juega con los juguetes, básicamente. O sea, y aparte la serie de televisión que hay ahora. realmente no se prestan para... No, no se y vos lo ves en el mundo, vos lo ves en el mundo, vos te metes algo y hay gente que tiene sus colecciones de estas figuras y no te enseña de lo nuevo. Lo que para mí los últimos, la última línea de juguetes que no es Piratex, que realmente es para jugar, son los Power Rangers. O sea, cuando hay una serie de los Power Rangers, sale toda una línea de juguetes y los niños los compran para jugar y los adultos no los compran. De su generación. Exactamente. Ok. Así es. Vale. Bueno. Gracias, Banner. Bueno, gracias a ustedes. Por cierto, a ver si buscamos al, al ganador en este momento. Mueva el tongolele ahí. Número 25. Es Carolina Berríos o Barrios. Barrios. Letra de este. Qué letrilla. Págame el Nacho, pues. Espérate. Barrios. Ahí está. Del 89, 15, 52, tarará, tarará. Así que es la ganadora. Por favor, Paz tiene hasta el sábado. Ya no, si llega después de la siguiente semana, el premio pasa al baúl. Gracias, Banner. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos el próximo martes. Bueno, nos escuchamos el próximo martes. Bueno, despedimos el segmento de la consola y ya regresamos, señores. Estás en Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.